Tal sensación decuplaba sus fuerzas físicas. Gemía, se agitaba, pellizcaba nerviosamente su ropa. Le parecía que las personas lo ahogaban. Detestaba a todo el que entraba en su aposento. Se le administró una fuerte dosis de morfina. Quedó ajeno a todo. Mas en el momento de ir a comer, todo volvió a empezar. Despedía a todo el mundo. Se agitaba y cambiaba continuamente de sitio. Su mujer entró en su cuarto para decirle: «Iván, amigo mío, hazlo por mí, por mí. Esto no puede causarte mal. Por el contrario, suele tranquilizar. No es nada. Las personas más llenas de salud hacen esto». «¿Qué? ¿Comulgar? ¿Para qué? No hace falta». Sin embargo, se echó a llorar. «Sí, amigo mío, haré que venga el nuestro. Es tan amable». Presente el sacerdote se tornó un poco más tierno. Sintióse como menos invadido por las dudas, menos dolorido, por consiguiente. Pensó de nuevo en el coecum y en la posibilidad de un arreglo. Comulgó con lágrimas en los ojos. Cuando después de la comunión se le acostó, sintióse algo mejor, volvió a esperar que viviría. Comenzó a pensar en la operación que se le había propuesto. «Vivir, vivir, quiero vivir», se decía. Su mujer fue a felicitarle. Díjole las cosas que se dicen en tales circunstancias y agregó: «¿Verdad que estarás mejor?» «Sí», respondió él sin mirarla. Su tocado, la expresión de su rostro, el sonido de su voz, todo le dijo lo mismo.